castillo de locuras. Fue sin saber que para mí sos lo prohibido. Solo unas horas la razón de mis pecados. Unos minutos tu señor, después tu esclavo. Porque dejaste que probara de tus besos. Si para todos eres tú la gran señora. No me dejes morir, no me dejes morir en otros brazos. Permíteme vivir, permíteme vivir como tu esclavo. No me dejes pagar el pecado de amarte hasta el cansancio. No me dejes morir, no me dejes morir en otros brazos. Permíteme vivir, permíteme vivir como tu esclavo. No me dejes pagar el pecado de amarte hasta el cansancio. El pecado de amarte hasta el cansancio.